escuchas de Mary Station. Buenas noches, familias. Sed bienvenidos a esta vuestra casa, sed bienvenidos al Mary Podcast de Mary Station. Si las últimas semanas las hemos dedicado en parte, ¿no?, en ese debate nuestro a decidir cuáles eran los mejores juegos de cada una de las plataformas que nos han acompañado estos últimos años, hoy vamos a subir un poquito más arriba todavía para intentar ponernos de acuerdo, cosa difícil, sobre cuál ha sido el título que merece alzarse con el muy importante galardón de juego de la generación. Es nada, cuidado, cuidado. Digo, vamos a intentarlo, lo estamos haciendo también en la web, poniendo mucha atención a vuestros mensajes y comentarios. Y hoy en el podcast haremos lo propio con los miembros del programa, aunque sabemos complicada y que seguro que van a acabar por proponerse un buen número de grandes títulos, que son todos merecedores de ese reconocimiento popular. Bueno, al margen de eso, y tirando o mirando más bien a la actualidad más reciente, hoy habrá tiempo también para hablar de lo nuevo de Zelda, del último DLC de la saga BioShock, de la BlizzCon 2013, que este fin de semana ha tenido también su protagonismo desde Los Ángeles, y en fin, de muchas más cosas, seguro van a formar hoy parte del programa, junto como siempre a vuestro valiosísimo feedback en vivo. Ya podéis estar pendiente de todo eso vía Twitter, como siempre. Y ahora dejad que salude a don Nacho Ortiz, recién llegado de nuestro país hermano México. Señor, ¿qué tal ha ido la cosa por allí? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué dicen en México nuestros compañeros? Efectivamente, Juan, ha llegado hoy, un jet lag brutal. Pepi y yo nos hemos pasado allí 5 días ha sido para presentar en el marco del EGS, de la feria del DF. Vaya a ser más o menos como la Madrid Games Week, justo en las mismas fechas. Presentar MediStation.mx, que está operativa ya, y bueno, con hacer pues una pequeña toma de contacto con nuestros compañeros Hugo y Abaco, desde aquí un fuerte abrazo. Y bueno, un proyecto muy ilusionante, ¿no? Después de casi 17 años con Mary Station, abrir una edición en otro país, distinto a España, aunque sea nuestro país hermano México, siempre es un motivo de mucho orgullo. Para mí, una de las experiencias profesionales, lo decía en Twitter, más reconfortantes de mi vida. Pero vamos, no digo nada más, que me salta la lagrimilla, venga. Nada, vamos creciendo, que es de lo que se trata, ampliando horizontes y sobre todo abrazando, ¿no? Haciendo el Atlántico un poquito más pequeñito, abrazando a los amigos mexicanos y en líneas generales de todo el continente americano que nos sigue, nos consta. Así que nada, un abrazo para ellos. Y ahora un abrazo, un saludo a don Albert Gil, que está por ahí pendiente. ¿Qué pasa, hombre? Muy buenas, hay aquí un elemento que no me acaba de gustar, ¿eh? Hay aquí alguien nuevo que, bueno, ahora desvelaremos, pero no me acaba a mí de este tío de hacer. Pero bueno, estamos contentos, sobre todo usuarios de PC. Tenemos los 3 GOTYs consecutivos para los próximos años, se descubrieron este fin de semana. Así que, bueno, tema principal de debate de hoy, obviamente la BlizzCon, de hecho DLC de no sé qué Zelda, ¿hay otro Zelda? ¿Qué estaba diciendo? Lo dejo para el final, wow, lo primero. Una expansión del World of Warcraft, una expansión del Diablo, wow. Juraría que acaba de hablar la única persona que se ha comprado el Wind Waker teniendo el de GameCube. O sea, es terrible. Va, tírale. Venga, vamos a presentar también y a saludar a Mote, que está el hombre por ahí pendiente. ¿Qué pasa, Juan? Qué buena, qué onda a todos. Un placer estar con vosotros una vez más. Hombre, yo no sé si son los 3 próximos GOTY, Albert, porque falta el cuarto, que será el próximo MMO de Blizzard. Pero bueno, en fin, 4 GOTYs ya, ¿eh? ¿Podríamos empezar ya? Empezamos ya a decir los GOTY este año, ya lo tenemos. GOTY el siguiente también, ¿no? Correcto. Y el mejor juego alternativo, que podría ser el de Hearthstone, ¿eh? Bueno, vamos a seguir presentando gente y de GOTYs hablaremos en su momento. De momento, vamos a fijarnos en la generación que ya le queda poquito. Oye, Relaño está por ahí, que dé un paso al frente y salude al personal. ¿Qué pasa, Juan? Oye, qué bien lo hemos pasado este fin de semana, ¿eh? Señor, ay, qué bien. No sé cómo nos queda voz todavía, porque menudos berridos, tío. Y además, hemos visto ahí en directo al más grande, si es que más no se puede pedir, Juan, más no señor, se puede pedir. Señor, Alfonso Azpiri, qué grandes momentos. Sí, señor. Bueno, otro que ha estado este fin de semana por ahí dando guerra, a mi vera, en muchos momentos, don Enrique, ¿qué pasa? Muy buenas. La verdad es que ya un poquito más recuperado de esta resaca de fin de semana que entre el lanzamiento de México, que han estado ahí Nacho y Pepa al pie del cañón, y nosotros en Madrid Games Week haciendo todo lo que hemos podido y más, no hemos dado basta. Así que con ganas de ver este programa, que se nota que va a tener mucho debate. Sí, señor. Gentleman de Gentleman, don Francisco Serrano, ¿qué pasa, criaturilla? Muy buenas. Pues nada, tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos, ha sido una gran noticia lo de México. Y tenemos un tenemos un montón de temas. He estado con la cobertura de la BlizzCon durante todo el fin de semana. Y creo que ha estado bastante interesante. Ahora comentaremos. No lo hagáis hablar. Habéis escuchado lo de los clics del ratón, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Vale. Francisco Alberto Serrano, 44 minutos conectado en acto 1, el legado de Caín, Diablo 3. No digo más. Dando level up para el Reaper of Souls. Hostia, tío. Nada. Este hombre no puede permitirse el lujo de estar dos horas sin progresar en su trabajo y sus quehaceres. Hay que dejarle, que está en el podcast. Pero es que se ha callado, esto es verdad, ¿eh? No, es verdad, esto es un diablo, lo reconozco. Qué descaro, Dios. Soy culpable. Este programa no lo cobra. Jabote, ¿qué pasa? ¿Qué tal, señores? Pues muy bien, también contento de cómo ha ido Games Week, contento del estreno en México, que es una genial noticia, desde luego, una ilusión para todos los que trabajamos aquí. Y nada, buen programa hoy, salvo por todo eso de la BlizzCon que dice Albert. Estoy contigo, Salva. Vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a mandar a Jabota allí una temporada a ver si se pone morenito. Sí, pues sí, yo me iría allí un poco. Bueno, Salva, ¿está por ahí? ¿Cómo estamos? La verdad es que tengo muchas ganas de hablar de la BlizzCon, ¿no? Si antes eran pandas, supongo que ahora la expansión son jirafas o algo así, ¿no? ¡Auch! Buenas, Salva, buenas a todo esto. Sí, de hecho, Albert ha encendido el micro, pero se ha callado porque es que ha sido un counter en toda regla. Sí, iba a decir algo y se ha quedado ahí. Tortugas ninja, seguro que en la próxima pasión son tortugas ninja. En fin, que tengo ganas de escucharos porque, la verdad, ahora los peceros pues están muy cerca de nosotros porque vais a hacer un mando súper chulo para jugar desde el sofá, así que a ver qué nos contáis. Venga, a ver qué nos cuenta uno que vuelve, estuvo en su momento y hoy regresa a las filas de Mary Podcast. Alfonso, señor, ¿cómo os vamos? Muy buenas, Juan. Pues sí, aquí estamos. He estado esta semana en Londres probando todo lo nuevo de Xbox One y bueno, vamos a contar un poquillo a ver qué tienen. Bien, y esa... Antes era el novato, ahora es Don Novato. Don Novato, ya ha subido de rango, muy bien. Usted. Yo decía que esa sorpresa, antes de que saludemos a Arturo, que está el hombre también por ahí, lo haremos... Bueno, Arturo, te saludo ya, estoy mencionando. ¿Qué pasa, Juan? Venga, ¿qué tal pasa? El fin de semana ahí en la Madrid Games Week. Bien, todo muy bien, ha estado bien la cosa. Muchísima gente, muchísima animación. Se echa de menos. Ambientazo. Bien, nosotros hemos estado ahí también grabando el Pixel DLC, que ha tenido mucho éxito estos días, y también una sorpresita que hemos soltado hoy. Y bueno, te dejo ya que presentes el. Sí, sí, sí. Me consta que también ha estado por ahí, aunque no hemos coincidido. Señor Trolazo, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos, ¿no? Un día me aburría en casa, me grabé tirando una drink hasta el suelo y coño, no sé qué ha pasado. Es como una especie de bucle temporal. Ha habido algún error, alguien ha tomado una mala decisión y aquí me tenéis. Y ganando dinero, ¿no? Los youtubers siempre explicando sus historias, ¿eh? Y hoy en Canal correcto. Plus Zombie, ¿eh? Si queréis os hago un Draw My Life de esos, ¿no? Que son una mierda. Hacen YouTube fuera de YouTube, ¿te das cuenta o no, Salva? O sea, hacen lo mismo que en YouTube, pero fuera Inception. De YouTube. Sí, exacto, es una especie de... Es muy endogámico todo. Yo me pregunto cómo acaba este tío en Canal Plus. En Canal Plus, sí. Sí, sí, a mí me ha chocado bastante. Es más, mi cobertura en la Games Week fue un poco rara porque estaba yo en la zona de prensa mirando cosas de la BlizzCon. Era una especie de vórtice de virginidad. Que ya nos has dicho que has puesto ahí un wallpaper de Juan Pardo y todo, has dejado tu sello. Es que habían puesto uno de Willy Rex y digo yo, ¿qué es esta mierda? Y lo cambié por alguien con carisma. Vámonos, que nos quedan de mangas. Sí, señor, bueno, pues presentados todos, sorpresa incluida, nos ponemos ya manos a la obra y hacemos como siempre, bueno, como estas últimas semanitas, a leer titulares. De estos últimos días. Sí, señor. Hoy me va a ayudar con los titulares el amigo Trolazo. Vamos a ver qué tal se porta. Vamos con el primero. Sony apunta ahora a Assassin's Creed 4 en su campaña viral. No deberían coquetear mucho con los viruses, ¿no? Porque ya les pasó lo de las tarjetas de crédito. Yo no tocaría ahí. Una cosplayer demuestra a Kojima lo sexy que es Quiet. Bueno, a ver, eso es relativo, ¿no? O sea, es sexy porque lo ha hecho una cosplayer. Si lo hago yo, no. Sería un poco desagradable. Sony prohíbe la reventa de juegos en sus términos de uso. Está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, con los de PS Vita, para los pocos que tienen, que encima los venda la gente. Sería un poco cruel. Más de 52.000 personas en Madrid Games Week. Enrique valía lo menos por mí, ¿eh? Dele usted. No, perdona, que es que me ha dado un corte raro. He escuchado como un chispazo en internet, no sé qué cojones ha ocurrido. Se le escucha. Proceda. Ahora bien, vale, es que me ha pasado a mí, no pasa nada. Esto es un directo. Pues muy bien por ellos, ¿no? Es que ya se me ha quitado la... Iba a decir algo bonito, pero me ha saltado la mierda esta. Cosas que tienen los directos, no pasa nada, no os preocupéis. Seguimos. Un comercio de Estados Unidos vende por error Xbox One antes de tiempo. Pues sin la nube dudo que valga mucho, espero que la tengan habilitada al menos. Street Fighter ya coquetea con PlayStation 4. Sí, hijo. Ha coqueteado con demasiadas consolas, tampoco creo que tenga mucha relevancia. La película de Warcraft mezclará Juego de Tronos con Avatar. Vamos, que vamos a ver las tetas a alguna Draenei, ¿no? Eso no está de más. ¿Película de eso? Oye, PlayStation como le veamos 4 aumenta... la teta a los pandas, no sé yo. Chicos, PlayStation 4 aumenta de 100 a 2000 la lista de amigos en PSN. ¿Para qué quiere un gamer tantos amigos? No sé, es un poco raro, pero bueno, estamos evolucionando, no está mal. Ahora como son todos posers, pues claro, meten a todo su Facebook. GTA V, el más descargado para PS3 en 2 continentes. Solo en 2. ¿Y qué ha pasado en Pandaria? Primera imagen del nuevo juego de la saga Mass Effect. Y también habrá, o sea, será un poco como la mezcla de Juego de Tronos con Avatar también, imagino. O sea, es que tampoco me van a sorprender con mucho. ¿Sale alguien echando ahí un... o no? También habrá tetas de la Draenei. Correcto. Bueno, pues todo eso, resumido y con las apostillas maravillosas de Trolazo y en exclusiva, ha sido la sección de titulares de hoy. Y ahora sí, chicos, vámonos a la zona de debate que tenemos mucho de lo que hablar. A debate. Perfecto, pues ya lo hemos ido diciendo desde el primer instante, casi cuando hablaba yo, y después con los compañeros también. Vamos a dedicar un ratito de este debate a mirar ya no solo a una consola, sino a toda una generación, que es mucho decir, para ver si podemos ponernos de acuerdo, va a ser difícil también, y elegir un título al que subir al primer puesto del podio, esa generación a la que ya le queda poquito, parte de ella incluso, bueno, parece que está un poquito, ¿cómo decir?, relegada. Ahora vamos a hablar todo, aunque hay tantísimos títulos buenos en unas y en otras, que conviene que empecemos ya a debatir, Nacho, y bueno, intentemos ponernos de acuerdo. Lo veo muy difícil esto, tío. Esto va a ser complicado, sí, pero igualmente desde 2005, ¿no?, hemos tenido esta generación y afrontamos una época bonita, porque le decimos adiós a esta generación bastante reñida de consolas, ahí con Xbox 360 y PlayStation 3 bastante mano a mano, con lo que ha aportado Wii y con el momento de dar el relevo a la siguiente, pero en un momento muy, muy dulce a nivel de catálogo. Hemos tenido cosas muy, muy chulas, tanto pues, en 2008, 2009, 2010 y en esta recta final. Y después de haber hecho dos top 100, tanto de Play 3 como de 360, pues nos planteamos en reacción qué sería si enfrentáramos a todas las máquinas, quién quedaría, ¿no? Antes de pasar de generación, pues encumbrar al que ha sido el título más importante de esos últimos 8 años. Como se va a iniciar, pues hemos dejado tenemos dos posiciones, una que va a ser el juego de la generación de los lectores. Ya sabéis, amigos, podéis votar a través de Zona Foro. No sé, estamos llegando casi a los 800 votos ya en apenas un día. Y otro que va a ser el juego de la generación para la reacción. Y en eso estamos, ¿no? Si quiere ahora Fran puede repasar un poco las reglas. Y me gustaría que cada uno pues dijera su favorito, dijera su apuesta o dijera, expresara sus sentimientos aquí en abierto, ahora que no nos oye nadie. Sí, bueno, las reglas son bastante sencillas, por lo menos de cara a los lectores. Se pueden elegir 3 juegos y cada juego pues tiene su prioridad. Tu primer juego va a valer 3 puntos, tu segundo juego va a valer 2 y tu tercer juego va a valer 1 punto. Así te damos un poco de para que te lo pienses, porque es difícil quedarse con 3 y también es difícil decir cuál de esos 3 es el que te gusta más. Así que, pero queremos que le deis un poco a la cabeza, que reflexionéis, que penséis con cuál os quedaríais. Y luego, bueno, una serie de reglas. No hemos limitado a PlayStation 3, 360 y Wii. Podríamos haber incluido portátiles. No lo hemos hecho porque pensábamos que, francamente, iban a quedar muy, muy poco representadas y no nos parecía adecuado. Y tampoco hemos metido PC porque entendemos que PC, o por lo menos yo así lo dije y más o menos todo el mundo estaba de acuerdo, PC no es una consola, no tiene una generación. Eso de generaciones, hablando de PC, para cuando tú cambias de Play 3 a Play 4, pues es un día muy especial. Tienes que cambiar, poner la consola, el cable, nueva caja, todo muy bonito, muy especial. Cuando para un jugador de PC habitual que salga la Play 4 es jueves. Un día más. Pues nada, Mote, vámonos para casa. Va, sí, venga. Además, los 15 juegos más importantes de los últimos 6 años no han salido en PC, o sea que no pasa nada. No, porque además Sergi no juega a consola, no. Por eso el gamer está como está. Venga, vamos al asunto. Sí. Oye, digo, rápidamente, antes de que vayamos cediendo el testigo, salvo que Fran quiera decir algo más y lo estemos interrumpiendo, Fran, más o menos está claro, ¿no? El proceso. Sí, más o menos, y luego también que no hemos admitido recopilatorio, por motivo, vale. Porque no era pues, meter una trampa. Claro. No, son normas, yo creo que lógicas, ¿eh? O sea, no hay ninguna cosa estrambótica en el proceso. Perdóname, Juan, claro. que lo comento, bueno, está clarísimo, pero las votaciones son hasta el viernes a las 12 de la noche. A partir de ese momento ya se cierra el foro y ya pasamos a recuento. Sí, señor, que además va a costar, ¿eh? Porque he visto cómo va el asunto y, madre de Dios, la de mensajes que hay por ahí, pero bueno. A miedo, menos mal que nuestros compañeros de comunidad, los moderadores y el equipo de Cristian Sánchez nos van a echar una mano con esto. Venga, pues decía, rápidamente, como somos un montón y no podemos hacer evidentemente lo de los 3 juegos, puntos y demás, nos quedamos con el favorito de cada uno, lo argumentamos, lo justificamos, en fin, y seguimos para adelante. Creo que Relaño, no sé quién iba a ser el primero, mira, no, el primero va a ser... Nacho, ¿quieres tú el primero, tío? ¿O cómo? ¿Te prefieres esperar? A ver. Qué bien me cuidas, Juan, de verdad. Así puedo decir antes de que me lo quite nadie el mío. No sé, a ver, viéndolo todo con perspectiva, ha habido grandes juegazos, ha habido varios dieces, pero para mí en esta generación el que ha sido, no sé, decir, que creo que tiene más mérito y el que creo que partía en una situación, pues digamos, menos... Finalmente se ha consagrado como saga con continuaciones y otra vuelta de tuerca. Ha sido BioShock. Para mí, el trabajazo de Irrational Games, de 2K y asentando lo que ha sido Rapture, lo que fue el concepto de los System Shock, cómo ha ido evolucionando hasta ese shooter tan personal de la primera parte, esa distopía... ¿no? Sumergida que finalmente pues todos hemos recorrido y ha dejado grandes recuerdos y memorias, y después con BioShock Infinite, ¿no? Yo creo que el primer BioShock para mí, por mérito, porque nadie lo esperaba, porque empezó cero y porque fue sumando los dieces aplastantemente uno tras otro, para mí es el juego de la generación, sin dudas, BioShock, el primero. Muy bien, bueno, pues Nacho ya se ha explicado, ha dado su título. Relaño, ahora sí, venga, te cedo el testigo, tío. Bueno, esto de votar al mejor de la generación y todo eso está muy bien. Yo sigo animando a nuestros lectores y a nuestros oyentes a que lo hagan. Pero en realidad, Juan, en realidad ya está elegido el mejor de la generación. Y ese no es otro que Metal Gear Solid 4. Llevaba elegido desde que salió, allá por 2008, y vamos, es la obra culmen de Kojima. Lo que pasa es que, bueno, este juego tiene truco, ¿no? Es para entendido, digamos, o sea, tienes que saberte y haber, digamos, jugado muy bien la saga Metal Gear para entender y para sentir cómo se siente este Metal Gear Solid 4 desde el principio hasta el final. Y sobre todo el final, menudo final que tiene el juego. Y oye, yo qué sé, qué más cosas podemos decir. su argumento, el hecho de haber sido pues exclusivo para PS4, el apartado técnico que tuvo, y también sobre todo que, oye, todos recordamos Metal Gear Solid 2, todos recordamos el sinsentido que fue ese juego, y oye, que Kojima finalmente consiguiera dar sentido a todo eso en Metal Gear Solid 4, además de al resto de la saga, y cerrarlo todo con un broche de oro, solo por eso ya merece ser el mejor de la generación. Así que bueno, que el resto de contertulios sigan diciendo sus apuestas, pero lo dicho, esto ya está ganado, Juan, esto ya está ganado. Bueno, venga, Enrique. A mí me han acusado antes en la previa de ser casi como Eurovisión, que vota al país vecino, porque yo voy a tirar mi voto para adentro, justamente para que va, pues bueno, casi, tiene ahí un toque catalán para Alcobendas, y me voy a Mercury Steam con Castlevania Lords Shadows, con el primero que salió para PS3 y para 360, y más tarde, este pasado agosto, llegó a PC, y yo creo que por razones obvias. En primer lugar, porque es un juego con un acabado artístico impresionante, con un que se nota que está todo hecho casi a mano por el equipo de diseñadores de Mercury Steam. En segundo lugar, porque tiene una banda sonora brutal de la mano de Óscar Araújo, con unas partituras descomunales que realmente se pueden escuchar en cualquier momento y que son, desde mi punto de vista, la envidia de muchísimos juegos de esta generación de consolas. Y en tercer punto, por conseguir hacer que una saga japonesa, que a priori había perdido todo el fuelle que tenía en años anteriores, recuperara toda la ilusión de cara ya no solo a los jugadores japoneses, que sigue siendo bastante complicado para recibir juegos de su cuño convertidos por estudios occidentales, pero sí para Norteamérica y para Europa, que han revivido junto a Castlevania, junto a Gabriel Benbow, junto a pues esta trama que no lo voy a decir porque si no me van a acusar por enésima vez de soltar spoiler, pero que darle una vuelta de tuerca al argumento, a un argumento manido y un argumento que tiene unos personajes muy trabajados, detallados y excepcionales. Patrio y eso en España. ¿Cuántos Castlevania habías jugado tú antes de Lords of Shadow? Eso me lo ninguno. Me lo preguntó el otro día un colega y le dije que el primero que toqué fue el 4 en la Super NES, o sea que... Sí, sí, ya el juego ese. No sé, ya no tengo mucha pinta, Pero jugaron el Corte Inglés ahí un rato, no cuenta, ¿eh? Y tampoco se ha jugado a esto, no te creas, Juan. Oye. Lo ha mirado por la Wikipedia y ya está. Ya está, ya está. Venga, vamos a por Motenay, que está por ahí pendiente, que le demos paso. Pues yo diría que Mass Effect. No. Creo que. No es que sea a lo mejor Mass Effect 1 el mejor juego de la generación, o Mass Effect 3 el mejor de la generación, desde luego al final no. Pero creo que muy pocos juegos han conseguido crear una saga, un universo, y además que resulte convincente. Esto es un mérito al cual podemos darle muy, muy pocos, poquísimos títulos a lo largo de. No solamente de esta generación, sino a lo largo de la historia, ¿verdad? Y creo que Mass Effect ha conseguido eso, ha conseguido ser un Star Wars, ha conseguido ser un El Señor de los Anillos, ha conseguido crear un entorno que además hemos querido disfrutarlo todos y lo han hecho de una forma, para mí, excepcional. Todo el lore, toda la mecánica a lo mejor no es la misma, pero lo que es el conjunto, creo que como conjunto solamente BioShock le puede discutir eso a Mass Effect. Creo que estamos ante una de las mejores sagas de todos los tiempos. Y es un título que es imposible valorarlo por separado. Si tengo que decir uno, a lo mejor me quedo con Mass Effect 2, fíjate, antes que el 1 o que el 3. Pero creo que haríamos una injusticia muy grande si Mass Effect no estuviese considerado como uno de los mejores inventos de esta generación, sin lugar a dudas. Venga, le cedemos el testigo a Salvo, a ver qué dice. Gracias. Además, en Mass Effect el protagonista es muy, muy guapo. A mí el juego que me gusta, bueno, el juego de la generación para mí es Super Mario Galaxy. Creo que no esperábamos que volviéramos a ver un salto como el que hubo de un Mario 2D a Super Mario 64 y venían los de Nintendo y le dieron una vuelta de tuerca más a las plataformas en 3D, el sistema de la gravedad, el diseño de niveles. Me parece un juego redondo, redondo, casi sin fisuras, a lo mejor es que es un poco fácil, pero la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende tanto que para mí es el juego de la generación, sin duda, y sin alta definición ni historias de estas. Perfecto. Fran, te toca, va. Pues uno de los que me voy a... Bueno, tengo que elegir uno porque me pone una pistola en la cabeza, pero creo que me quedo con Skyrim. No, aparte de que sea una obra maestra, que lo analicé en su día, que me parece un juego espectacular. Lo comentaba en el reportaje, cuando lo describía, decía, empezar a jugar y acabar, ponerte, devorarte horas y horas, decenas, hasta llegar a más allá de la centena, acabar con una casa preciosa en un pueblo construido sobre el borde de una catarata y vencer a dragones con una armadura hecha por ti y con una espada formada de huesos de dragón hecha a mano por nosotros, encantada con el alma de un enemigo muerto. ¿Quién? Si eso no es el sueño de alguien que adora los videojuegos, que ha estado toda la vida jugando y deseando que pasen cada vez más cosas y que los videojuegos nos permitan hacer cada vez más cosas, ¿qué hay? Entonces, como eso Skyrim me lo ofrece y como es la clase de juego que me encanta y que espero que siga evolucionando con los siguientes años, pues me quedo con Skyrim. ¡Jabote! Bueno, yo ya sabéis que soy muy fan de Naughty Dog. Ya soy muy fan de Naughty Dog, podría decir Uncharted 2, podría decir The Last of Us, pero creo, señores, que si un juego hay esta generación, un juego que rompe todos los estándares, los tamaños, los valores de producción, el juego más caro, es GTA V, y el resultado ahí lo tenemos, el genial sandbox que ha hecho Rockstar y cómo ha sabido darle una vuelta a su niña bonita, ¿no? A esa saga. Me encantó, ya lo decíamos cuando estábamos con el análisis y todas las tomas de contacto previa, me encantó cómo la ciudad se comporta, la ambientación y sobre todo el trío de personajes que creo que le da un ritmo único que GTA no había tenido hasta ahora. También, por supuesto, toda la libertad en el sentido de que ya no hay tiempos de carga, de que puedes subirte a cualquier altura, tirarte en paracaídas. No sé, me parece un GTA también que recupera mucho el sentido loco. La banda sonora, la ambientación actual, la variedad de misiones y la épica, los golpes, no sé, yo creo que ese juego, el online, vamos a dejarlo de momento, pero yo creo que ese juego, sinceramente, ha dado un paso más allá, es casi un juego de la siguiente generación, ¿no? Que decía mucha gente, tiene cosas que vamos a ver en los próximos años, y a mí eso me parece una maravilla y para considerarlo el mejor de esta generación. El Jabote completamente este de acuerdo, siempre... Jabote, pero creo que GTA V ha tenido la mala suerte de quedar muy ensombrecido por el tema del online, ¿no? Sí, desde luego le ha pasado factura. Es incomprensible, es inadmisible, como hemos dicho ya varias veces aquí en el podcast. Y yo creo que si eso hubiera funcionado desde el día 1, Nacho, imagínate. O sea, estaría todo el mundo jugando. Estaría esto ya vendidísimo, online. ¿Eh? Sí. No estaríamos aquí hablando. Venga, Albert quería saltar por ahí. Pues había pensado en quedarme con GTA V, pero creo, y escuchando a Nacho, que hay que situar cada juego en qué momento ha salido, en qué momento la generación y en qué momento de aprovechamiento de hardware estábamos. Creo que como sandbox a mí me impactó mucho más y por lo tanto, siendo uno de mis géneros favoritos, me quedo con él de calle. Además, un juego que no, lamentablemente no vi en PC. Para mí el mejor juego ha sido Red Dead Redemption. O sea, yo a ese nivel de sandbox no había llegado nadie. Y veníamos de un muy buen GTA 4, pero que en lo que a sandbox se refiere, pues palidecía un poco, sobre todo con lo que habíamos visto a final de la generación pasada. Creo que Red Dead fue el primer sandbox auténtico de nueva generación en el que, como decía Fran ahora, o sea, te permitía hacer determinadas cosas con las que había soñado siempre como amante de los videojuegos. Entonces, ya te digo, ¿que GTA V es mejor? Sí, objetivamente, posiblemente pues tenga más cosas que hacer, sea más grande, mejores gráficos, quizá mejor historia, ya va a gusto de cada uno, pero objetivamente puede ser mejor. Pero en su momento, tal y como llegó, o sea, lo que significó para mí Red Dead, esos atardeceres, esas... Para, o sea, bueno, es que es impresionante, impresionante. Vida salvaje, naturaleza, todo eso debido a GTA V. Correcto. Así que ya te digo, me quedo con Red Dead. Mejor sandbox de la generación. Venga, ¿y Alfonso con qué se...? Bueno, yo después de que Jabote no diga Naughty Dog entre sus favoritos, yo me quedo con The Last of Us. O sea, yo creo que lo que consigue a finales de generación es impensable en una PlayStation 3 y todo ese sistema de juego de survival, toda la ambientación, la banda sonora de Gustavo Santaolalla, los personajes, la profundidad. A mí me parece el mejor juego de la generación por todo. Es como una película realmente impresionante y muchísimo más grande de lo que podía esperar nadie en esta generación. Bueno, yo antes de darle paso a otro lazo, que también está preparado ya para decir el suyo... Pero voy a hablar con uno... ¿Cómo? ¿Le hemos dado voz y voto? Yo creo que sí, ahora saltará el hombre, ahora dirá algo, está por ahí dispuesto. No, yo digo que cada vez este año, ¿no?, que tengo ocasión de celebrar pues un título, hacemos este tipo de debates, me quedo con Journey y lo hago también un poco en nombre de esa... de ese otro lado de las consolas de esta generación, que ya nos va a dejar dentro de poquito, que es los juegos un poco más pequeños. La escena independiente, aunque quizá Journey no sea el mejor ejemplo de presupuestos especialmente pequeños, por sabiendo de dónde viene, pero sí de esos muchos juegos que han triunfado, pese a no tener a lo mejor la envergadura de estos AAA que estáis todos defendiendo y que son indudablemente juegazos. Y bueno, yo creo que Journey ha demostrado que se puede hacer algo pues a la altura de cualquier otra producción, con valores distintos, apoyando o apostando mejor por lo emocional quizá, ¿no? Y no tanto las fórmulas jugables clásicas, y un desarrollo además que no es especialmente largo, pero que sorprende y enamora, ¿no? Y eso, ese ratito, esa experiencia que es el viaje, ¿no?, de Journey, merece la pena jugarse. Todo el que no lo haya hecho está tardando en hacerlo, así que ese es el mío. Y ahora, por un momento, ¿qué pasa, Nacho? Pensaba que estabas hablando de The Last Guardian. Oye, ¿ese qué pasa? Porque eso debería haber estado hoy aquí, tío. Sí, tendría que haber sido un fijo, pero mira, las desdichas. Pues sí, cosas que pasan. Y yo decía que le cedo el testigo a Trolazo para que completemos, bueno, salvo que Arturo ahora me diga lo contrario y quiera apostar también por alguno, que Trolazo nos ilumine. ¿Tú con qué te quedas, tío? Pues a ver, en un principio iba a haber dicho Bioshock Infinite, pero dije, bueno, para ver a una tía abriendo desgarros ya tengo internet. Así que voy a apoyar a Sony porque ha tenido una generación muy dura, ha tenido más pérdidas que Concha Velasco, y me quedo con Sony PlayStation All-Stars Battle Royale, un juegazo de una envergadura tremenda en el que puedes jugar con tus personajes favoritos de Sony como Dante o Big Daddy. ¿Quién no ha crecido con esos personajes en su consola de Sony? Por favor, grandes exclusividades como Fat Princess, que es la antítesis de Leticia Ortiz, esos personajes tan maravillosos, no sé, me encanta, es un gran juego y creo que tenemos que estar con ellos porque han tenido una generación muy dura. Muy bien. Pues Arturo quería decir algo muy rapidito y nos vamos a los mensajes. Sí, yo te voy a decir, Juan, un poco en la línea de lo que comentabas tú, decir un juego también un poco distinto. Así que yo voy a elegir Dark Souls, porque en estos últimos años de que juegos que te lo dan todo hecho, de mapas por todos lados, de guías y de QTs y de pulsar A y llegar al fin, me parece que es interesante la propuesta que hacían los chicos de From Software. Y un juego en el que te puedes perder, que puedes estar cientos de horas sin saber a dónde tienes que ir, muriendo como un subnormal, que te den ganas de tirar la consola o el PC, donde lo jugué yo, por ejemplo, por la ventana, pues... Ha dicho muriendo. Creo que es muy interesante. Para perderse y morir me quedo con Final Fantasy XIII. Pero aquí al menos hay pasillos que van en varias direcciones. Perfecto. Albert, ¿qué está diciendo la gente en Twitter? Que imagino estarán también ahí apostando por los suyos. Bueno, aquí la gente, bueno, como os han podido quedar con más de uno, pues lo han tenido más fácil que nosotros, pero salen aquí juegos que no hemos dicho y que supongo que más de uno ahora dirá, me cago en Dios, tendría que haberle elegido. Por ejemplo, Francisco Ledesmar, el mejor Skyrim, pero él mete también a Fallout y Oblivion, después Xenoblade y por último Lost Odyssey. No le gustan los RPGs, creo. A Luis Marte, sin duda alguna, Halo 3, pero... Luis, no se podía trolear en esta sección. O sea, estamos en serio, tío. Iñaki Saenz, desde luego GTA V no. Me quedo con Uncharted 2, Mass Effect 2, Batman, Arkham City. En ese orden. Sergio Calderón dice que se queda con GTA V, Metal Gear 4, Gears of War 1 y 3, Beyond y Super Mario Galaxy. Gears of War, sí, tengo que haberlo mencionado, Eso es que ha sido tan continuista toda la saga entera que hemos acabado hasta los mismísimos, creo. Sí, pero también es una saga muy unida a esta generación, ¿eh? Y salió muy pronto también. Sí, al principio justo, sí, cuando Cliff Bleszinski todavía llevaba gafas. Dice Miguel Ángel Magmazón, para él los mejores son Bioshock 1 y 2, Uncharted, Assassin's Creed 2 y God of War 3. Uno que siempre nos olvidamos, ¿eh? Nos olvidamos en otro D. Y ahora también God of War 3. Gorgias dice que se queda con Bioshock, tal cual. Ismael propone una alternativa, sin lugar a dudas, Borderlands. Es un diablo hecho FPS y con una duración muy por encima del resto del género. Brutal, sí, respect. Y por último, más retro que Tarzán, dice que para él, el mejor de la gen, cree que quizás es Portal 2, el que más ha influido, curiosamente, Gears of War. Y en medio, el brillante Mario Galaxy. Tres grandes. Bueno, pues nada, con esa selección de los mensajes que nos ibais dejando, que nos ha hecho Albert, le ponemos punto al debate que tiene que ver con la elección del mejor de la generación en el podcast. Como sabéis y hemos dicho antes, ya lo ha recordado Fran, tenéis hasta medianoche del próximo viernes para dejar vuestra votación en el hilo del texto que ha salido hoy en la revista. Y nada, vamos a hacer ese recuento. Va a estar difícil porque yo hace un rato lo miré y estábamos en, no sé, 700 y pico comentarios. Una locura. Así que si os parece, chicos, continuamos. Nacho, ¿nos acercamos un poquito a Zelda? ¿Hablamos de lo nuevo que se aproxima o qué? ¿La BlizzCon? Más que nada porque... ¿La BlizzCon? Más que nada porque Salva es que no da un palo al agua. Dejadlo que hable un poco, ¿no? Bueno, venga, rapidísimamente... Digo que rapidísimo vamos a hablar de lo que está a punto de aterrizar en Nintendo 3DS, ese The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, que bueno, tronca con el final de A Link to the Past, un clásico también dentro de la saga Zelda, de la saga de Link, y como Salva ha sido el que lo ha estado dando ahí caña, dentro de apenas un par de días vamos a poder ya tener sus impresiones, su texto, ¿no? Impresiones ya, su texto, su disección del juego, pues nada, yo no sé si lo coges tú, Nacho, para contextualizar un poquito más, le pasamos a Salva el testigo, ¿qué hacemos? No, va a currar Salva, sí. Llevo un par de meses que levanto la revista yo solo como para escuchar según qué cosas. ¡Qué fuerte estás! La revista el día entero. ¡Coatlas! En fin... Es un Zelda interesante desde Minish Cap, que no teníamos un Zelda con una perspectiva así 2D. Luego vinieron Phantom Hourglass y Spirit Tracks, hablo de los Zelda portátiles, ¿no? Y este vuelve un poco pues a las raíces de los primeros Zelda. Es un juego que comparte el mapa de A Link to the Past, pero comparte pocas cosas más. La verdad es que las conexiones entre los dos juegos son casi inexistentes, ¿no? Y estamos ante un título que muestra pues, que Nintendo tiene muchas ganas de cambiar muchas cosas y para bien. Es un juego muy, muy directo, muy rápido. De la misma manera que los últimos Zeldas estábamos con el backtracking, yendo de un lado para otro, que si ahora el barco, que si ahora el tren, etcétera. Aquí todo está... en nuestra mano, viajamos muy rápidamente al poco de empezar gracias a una serie de mecánicas y tenemos total libertad pues eso, para ir a la mazmorra que queramos, para usar los objetos que queramos. Como ya sabéis, aquí ya no descubrimos por ejemplo el gancho en una mazmorra, sino que lo podemos alquilar a un personaje que llega a Hyrule al poco tiempo. Y de las cosas más destacadas es la mecánica esta de convertirnos en pintura, ¿no? Cambia totalmente pues el diseño de las mazmorras, la manera de explorar el mundo, y le da un toque pues que va más allá de la vista 2D, ¿no? Es un juego bastante, bastante interesante en este sentido. Yo, bueno, lo he probado poco, no he podido jugar mucho, más que nada en la Madrid Game Week, pero vamos, a mí me ha producido buenas sensaciones, al menos hasta ahora. No sé, Salva, cómo lo habrás visto tú. El hecho de que se diga que es, digamos, una secuela espiritual o no de ese gran Zelda de claro, Super Nintendo. Mucho ojo con eso, ¿eh? Sí, yo creo que le va a pesar bastante. No sé si tú lo has visto, que va a poder estar a la altura o no, o es todo humo, vamos. Lo hablábamos con Fran en una lista el otro día, que claro, es que compararse con A Link to the Past, que es seguramente uno de los mejores juegos de la historia, es complicado. Pero sí que es verdad que el juego deja muy buenas sensaciones, mucho mejores que la de los últimos Zelda portátiles. Yo, Salva, quería preguntarte, yo he podido jugar también varias veces, hice uno de los últimos impresiones también y pude jugar hasta la cuarta mazmorra. Y a mí me dio mucho la sensación de que vuelve la genialidad de Nintendo con el diseño de niveles, ¿verdad? No sé si eso se mantiene, pero por lo menos en las primeras sí. Es esa sensación de que cada esquina está puesta de una forma porque quiere que el jugador haga una cosa concreta y todo está perfectamente encajado. Es un puzzle en sí el juego entero. No sé si sí. Me pasó con Skyward Sword y creo que es la primera vez que en consola portátil tengo esa sensación y eso es muy grande, ¿no? No sé si se mantiene. Lo que recoge precisamente de Skyward Sword este juego es que todo el rato estás haciendo cosas, todo el rato, no hay altibajos, no hay momentos vacíos ni de relleno, sino que todo el rato estás, pues para llegar a una mazmorra tienes que hacer una serie de cosas, para superar la mazmorra, que son más cortas, son más directas, pero son muy muy ágiles y están, hay algunas que están muy bien pensadas. La verdad es que que tiene mucha agilidad el juego y es muy intenso, no paras de hacer cosas hasta que lo terminas. Eso está bien para una versión portátil, claro, para tengo 20 minutitos y me puedo hacer una mazmorra en 20 minutitos, ¿no? Sí, siempre tiene, es eso. Yo creo que han tenido muy en cuenta pues que estamos ante un juego portátil que puedes jugar 5 o 10 minutos a hacer alguna cosa y volver a guardar. Bueno, ¿cuándo vamos a tener la review lista, Salva? Sí, el review sale este jueves y bueno, ya veréis un poco pues por dónde van los tiros. La verdad es que hay cosas muy muy buenas en este juego. Bueno, pues estaremos pendientes de efectivamente el texto que ya nos das todos los detalles. Y si queréis, porque además me da la sensación de que si lo postergamos un poquito más, vamos a salir de aquí. Hay un motín, como hay un motín. Sí, así que si os parece, perdón, vamos a echar ya los ojos a esa BlizzCon que ha tenido lugar estos últimos días. Bueno, ya días, lo presento yo, cállate. Resulta que este fin de semana ha habido la BlizzCon, ¿no? A ver si te voy a romper las piernas, chaval, cuidado. Venga, dale tu caña, tío. Venga. Bueno, pues sí, presento yo. Total, que este fin de semana, como sabéis, los que sois aficionados a los demás no podemos ir, por cierto, ¿eh? Los que ya estáis hasta las pelotas de celditas y mazmorritas de 20 minutos y bla, bla, bla, pues ha habido la BlizzCon, ¿no? Y desde el viernes hasta el domingo se ha presentado todo el catálogo que Blizzard tiene preparado. Hostia, Juan, vaya coñazo de trabajo que tienes, tío. Se ha presentado todo lo que está previsto de la compañía para los próximos meses o quizá siguiente año. Décadas. Así que, ¿ha habido? ¿Qué ha habido? Va, Fran, repaso, ¿qué hemos tenido? Bueno, tenemos nueva expansión de WoW, World of Draenor. Que seguirá haciendo de caiga el número de suscriptores, ¿verdad? Tú a callar. Pues no, yo creo que no, yo creo que están por el buen camino. Ahora comentamos. Han profundizado, ya habían presentado en la Gamescom la expansión de Diablo 3, Reaper of Souls, correcto. Y que tiene muy, muy, muy buena pinta. Que pienso que Blizzard ha estado muy bien con Diablo 3 y con esto creo que van a terminar de conseguir el juego que los aficionados querían, realmente. ¿Tiene casa de subastas? No, quitan. La quitan. Pues esto es un varapalo tremendo. ¿Se puede jugar offline o no? Bueno, callaros ya. Callaros todos, dejad al bar al ver solo. ¿Se puede jugar desde el primer día? Vamos a ver, lo de la casa de subastas esto. Yo que no tenía tiempo para farmear y tal, yo acá iba a un chino farmer, le daba 10 euros y el tío me daba armas legendarias y tal. Ahora esto ya no lo puedo hacer. La argumentación de Blizzard, y ya nos paramos en el tema de Diablo 3, es que Diablo 3, el problema que tuvo y que está solucionado en la versión de Play 3 y de Xbox, que para mí ahora mismo es la mejor, por ese mismo motivo, aparte del nuevo loot, es que llegaba un momento en Diablo 3 en el que para seguir mejorando tenías que dejar de jugar y los mejores ítems los conseguías en la casa de apuestas. Es decir, llegaba un momento que tú jugabas a la casa de apuestas, ya no jugabas al juego. La única forma de avanzar... ¿Cómo que la casa de apuestas? Claro. Te ibas al Action House, o sea, la única forma de avanzar un poquito, subastas, conseguir algo. ¿No? Bueno, la apuesta de subasta, lo que tú quieras. El eBay que habían implementado. Total, que lo quitan, el 18 de marzo lo quitan y meten el parche 2.0, que es el que hay ahora mismo en consolas. Entonces, Diablo, más todo lo que va a añadir de sistemas extras la expansión, sobre todo en el contenido high-end, pues pinta, unido a la nueva clase, de que va a ser, como dice Fran, el Diablo 3 que todo el mundo quería desde el día 1, sin los problemas pues que a alguna gente no le gustaron de ese primer juego. Eso con respecto a Diablo. Lo siento, un apunte, pero para mí Diablo con la casa de subastas me parecía perfecto. Oye, bueno, que no tienes tiempo, pues te compras, sacas oro, te la compras y fuera, para eso está, ¿no? Ya, Nacho, pero el problema es cuando... No se hizo para eso, ¿eh? Cuando para avanzar necesitas pasar por fuerza. Correcto. Piensa que Diablo es un juego que ha evolucionado muchísimo durante este último año. Por ejemplo, han metido lo del MP, el Monster Power, y realmente para conseguir superar el juego en Monster Power 10, que es dificilísimo, te hace falta ítems, pero ultra lujosos. Y es que es muy difícil que te caigan en el juego con el sistema entonces, de loot actual. Han cambiado la forma de generar los ítems y van a caer ítems mejores. Ahí está. Van a meter el sistema de loot que ya está casi implementado del todo en la versión de consola. La gente de consola está muy contenta con ese sistema de loot. Lo implementan en PC y se cargan la casa de subastas. Entonces, Diablo 3. Arreglado, GOTY del próximo año. Siguiente punto. La expansión de World of Warcraft. O sea, World of Draenor. Quería antes de solo una cosa de Diablo 3, que es que lo ha presentado Blizzard en la BlizzCon, es el modo aventura, que yo creo que es un gran acierto. Es básicamente te están diciendo, tienes todo el mundo, tienes todos los waypoints, puedes ir donde quieras, puedes hacer lo que quieras. Si no tienes mucho tiempo, te puedes vencer, puedes irte y coger a un monstruo y vencerlo, o puede directamente, o puede hacer una serie de recompensas, puede acceder a unas mazmorras aleatorias. Creo que es un gran acierto porque va a permitir a cada uno jugar como quiere en vez de estar siempre haciendo, digamos, el ciclo del juego. Y volviendo, y bueno, ya pasamos a WoW, que creo que la expansión es una expansión muy pensada para adentro, muy pensada para solucionar muchos de los temas pendientes de que tenía Blizzard con los jugadores que ya estaban. A buenas horas, sí, pero bueno, antes con Cataclysm pensaron en, yo creo que pensaron más en, digamos, incorporar jugadores, decir, esto es un nuevo comienzo y tal, y yo creo que ahora lo que realmente se proponen es decir, tenemos una serie de problemas, vamos a resolverlos antes de meter una nueva clase, antes de meter una nueva raza. No, vamos a coger lo que tenemos arrastrando desde muchos años, vamos a ponerle un remedio. ¿Qué ha pasado? Pues tenemos una cosa que claro, para lo cuentas a alguien que no esté familiarizado con el juego, dices, ah, muy bien. Pero para un jugador veterano que te digan que te van a cambiar el modelo de tu enano o de tu humano, pues es como si fuera Navidad. No, ¿tú qué piensas, Alberto? Yo creo que es gran acierto lo de esta expansión. Por un lado, lo que dices tú de actualizar los modelos. No sé, la gente esta que dice que tiene mucho cariño a sus razas antiguas y tal, oye, mira, llevamos 9 años ya con unos modelos que tenían 700 polígonos, o sea, ya va siendo hora de cambiarlo y de poner el juego a la altura de lo que es hoy en día. ¿No llegar al nivel, digamos, de fidelidad de Guild Wars 2? No, posiblemente no, pero dentro del estilo de Blizzard yo creo que son unos modelos muy carismáticos, con mucha expresividad, y yo, los pocos que se han visto, que son el del gnomo, el del orco, el del tauren y el undead, y el enano, creo que, vamos, le dan un lado de cara que le hacía falta brutal. Pero, me encanta el doble discurso de este hombre. Si esto fuera un juego de consola, estaría rajándolo de arriba abajo. A callar. Total, Fran, yo, más allá de lo del cambio de razas, te digo, a mí lo que me gusta mucho esto del tema del housing. Llevo pidiendo housing. Lo sabe vosotros. En cada entrevista a Blizzard, desde el E3 del 2005, que estuve allí, les he preguntado, oye, ¿y housing cuánto metéis? El sistema de tener una casa que tenía Star Wars Galaxies y Ultima Online, ¿cuándo lo metéis aquí? Albert, pero es que ahora es posible porque no hay ni una décima parte de la gente que jugaba entonces. O sea, si metías housing... Bueno, a ver, hay 8 millones, ¿eh? Tampoco... A ver, es el juego, ¿sabes? No. Hay 8 millones, cuidado. Una cosa... No estamos hablando de cuentas, ¿eh? Estamos hablando de jugadores activos simultáneos. Y no... O sea, pásate ahora, intenta entrar y busca party. No te digo siendo FPS, yo tengo cola en mi servidor. Hay gente. Sea, no seas catastrofito, o sea, no seas cenizo. Escúchame. El tío se pasa al League of Legends y ahora todo es una caca. Escúchame. Con mi grupo de amigos, entrar... con tanque y healer, ¿vale? Y estar más de un cuarto de hora esperando parte. Tanque y healer. O sea, solo buscando 3 DPS. O sea, esto indica que un servidor está muerto. Está muerto aquí y en cualquier otra parte del mundo. Bueno, es lo mismo tener, poder implementar esto cuando Orgrimmar está a petar, que se laguea de la gente que hay, a hacerlo cuando puedes deambular tranquilamente por Orgrimmar y no pasa nada. Respecto a esa bajada, una de las novedades también importantes de la expansión es que ahora con comprártela te dan gratis un personaje de nivel 90. Anda, que es que esto ya es la bomba. Easy play. Esto es esto para mí. Ahí claro. Está. Hay gente que normalmente digo, oye, Nacho, vente a jugar con nosotros. Oye, que no, tengo que subirme un personaje a nivel 90, yo paso de pegarme 2 meses de subir un personaje para empezar. Exactamente. Pues ahora te dan un personaje nivel 90 con comprar la expansión, para poderla disfrutar directamente desde el día 1. Creo también acierto para atraer a nueva gente al juego y bueno, mantener a aquellos que quieran probar otras clases. Yo solo esto quiero es una vendida tremenda. Que Fran te diga, por favor, Fran, lo que yo te dije nada más ver el trailer de la expansión. ¿Qué dijo? Que le interesaba. Que dijo que claro, volvía. Voy a tener que reactivar la cuenta. Claro. Claro. Y luego está el tema de historia y demás. Sí, subir bueno. A nivel 100, los nuevos talentos, que bueno, eso ya. Me parece muy importante. Lo único que quiero destacar, hay muchas cosas y no, obviamente aquí no es lugar para poner a profundizar sobre el tema, pero me ha interesado mucho una de las propuestas que ha puesto Blizzard, que es, creo que se llama Ashram, que va a ser como lo que era Altrak Valley, al principio, una zona sandbox de batalla permanente. Correcto. Con combates de con combates que no tienen un ciclo de principio y fin, sino que tiene fortalezas, tiene asedio, tiene un combate que puede entrar y salir, no como por ejemplo como Wintergrasp. No, porque eso tiene un principio y un final. Esto va a ser como una especie de, como de zona permanente, con muchos objetivos. Es lo que sería Alterac Valley al principio. Cuando, pero instanciado cuando metieron, con cola y demás, ¿no? Eso ya no lo sé. Pero vamos. Vamos, PvP outdoor, bueno, sí, lo que pedía la gente. Sí, World PvP. Yo creo que, y importante destacar de esto, es que anuncian que no habrá parche 5.5. O sea, lo siguiente ya de contenido es esta expansión. Por lo cual, se supone que no tardará un año, como la anterior, como fue Pandaria, o otro año, como fue Cataclysm. Los rumores dicen, incluso ellos mismos, reconocen que les gustaría lanzar el juego para primavera de este mismo año, o sea, antes de verano. O sea, que posiblemente tengamos beta cerrada en cuestión de semanas, un mes como mucho, y lanzamiento, lo lógico sería que como mucho, pues para abril, no demasiado más. Porque si no, nos tiramos otra vez un año sin contenido nuevo con respecto a lo que ha salido ya en servidores live. Nacho, ¿qué quieres contar por ahí? A ver. Sí, estoy haciendo un seguimiento en tiempo real de la audiencia desde Catalyst de Omnitour. Decir que ha caído un 58% en estos últimos 8 minutos. Normal. ¿Solo un 58%? Imposible. Ahora lo levantamos. Porque vamos a levantar. Dejamos, acepta. Regala betas de Hearthstone, ya verás. Dejamos para el final el bombazo. El bombazo. Sigue. O sea, eso por lo que Mote ahora mismo está llorando. O sea, Mote pues ha encontrado su jueguecito para jugar con niños y tal. Ahora soy el puto amo aquí en internet. Apalizo a niños que aún están en la ESO, bla, bla. ¡Pum! Llega Blizzard y dice, ¿qué? Que está Riot forrándose con un juego que salió de un mod de un juego mío. Y que está Valve ahí también sacándose una tajada con mi propia licencia, coño, con Dota, que era mío, Leñe, que es que esto era mío. Pues coge Blizzard y dice, no, voy a hacer una cosa parecida, pero diferente, a mi estilo. Fácil de jugar y con personajes carismáticos que reconozcan todo el mundo. Y pum, se saca de la chistera a Heroes of Storm, que si habéis visto el tráiler, o sea, recordad el tráiler, iros para el lavabo ya otra vez. Yo es que es solo un tráiler, Blizzard siempre presenta un tráiler, es solo un tráiler. Está muy Alfonso, bien, el Alfonso, está perfecto, tú, a mí me parece tú, cojonudo, pero como primer día que llevas aquí no tienes ni derecho a hablar en esta sección. Eso de entrada. ¿Cómo que no? Ni derecho. A ver, sí, ya no acaba la temporada. Segundo, fuera coñas. Heroes of Storm. Diablo contra Kerrigan, contra Arthas, contra Jim Raynor, contra todos los personajes del universo Blizzard. Yo, lo que se ha visto, Fran, ¿qué opinas? Nada, fanboy. Esto es un discurso fanboy. Está este directamente sacando Dota para sacarle cuota y arrastrar. Enrique, vámonos en el Volvo. No, pero yo básicamente lo único que quiero decir es que ya tenemos Dota, tenemos League of Legends, aquí un tercero no cabe. Y eso de que dice Albert, de que lo conoce todo el mundo, perdona que te diga que los personajes de Blizzard los conocen los sectarios de Blizzard. Yo no tengo ni puñetera idea. Es una secta eso, hombre. Hay que ver. Oye, ¿y qué pasa con el jueguecito este de cartas? ¿Qué? ¿Con Hearthstone? Pues que venderos, oye, venderos ya lo que os está regalando esta gente de betas cerradas, ¿sabes? Esto de Meristation mandando betas cerradas, venderosla rápido, que la beta abierta empieza el mes que viene. Ya lo dijeron también, beta abierta el mes que viene. O sea, que esto en 2 semanas no tiene valor. Rápido, venderoslo. Ya quedan 400 a 3 euros, Enrique. No, ya no quedan 400. Sí que quedan, las tengo yo, tranquilo. Chorizo. ¡Carayo! A ver, yo vámonos ya, estoy... Juan, corre, cierra antes de que esto sea demasiado tarde. En el año, ¿quieres decir algo rápido? No, que estoy preocupado con todo esto. A ver, voy a intentar reconducirlo. A ver, Albert, en año que viene, 2014, décimo aniversario de World of Warcraft, ¿qué es lo que hay preparado? Y no me digas que es la expansión, porque es que si no, ya cerramos el chiringuito directamente. Vamos. ¡Cierre! El cierre. Ay, sí, fuera. No, ahora sí, en serio. Fuera fanboys y demás. Sí que es cierto que para mí esta es la última oportunidad que tiene Blizzard con esta expansión de asegurarse longevidad a medio plazo. A corto lo tiene asegurado, pero a medio, con lo que está por venir ya en el género, más vale que le salga bien esta de Draenor, si no realmente ya va a empezar la sangría violenta a nivel de suscripciones. Cerramos el chiringuito, Juan. No, no hay nada que... Oye. Por cierto, yo quiero ir a Trolazo. ¿Tendrá que decir algo sobre toda esta parrafada que han soltado aquí los amiguitos? Yo de Blizzard no digo nada porque hay gente muy chunga y muchos sectarios, como habéis dicho, pero el Hearthstone se copia del cinquillo. señor. Trolazo Dixit. Trolazo Dixit, sí, señor. Oye, Albert, mientras bajaba... Palabra de trolazo. Digo, mientras Albert estaba ahí pegándose el discursazo que se ha pegado el... que no trabaja durante la temporada, lo ha trabajado hoy. ¿Ha tenido el esto de seleccionar mensajes? Porque la gente se... Sí, seguía, pues claro. La gente no ha hablado de esto. Pues no, de claro que ha seleccionado mensajes. Y de entrada, o sea, de entrada, bueno, dice Luis Marte, ¿BlizzCon o VirginCon? Qué mal gusto, qué mal gusto. Dice Gorriel, la expansión del WoW pinta bien. Más casi que he visto Pandaria, pero me pareció un poco ridícula. Dice el turno nocturno apuntando cínicamente. Dice, eso de subir automáticamente a nivel 90, no se suponía que subir de nivel era divertido. Y por último, y para mí el mensaje más importante de todos, o sea, que quiero destacar, sí, bien, es el de Jauma, que dice, me parece poco profesional la actitud de la mayoría de redactores en contra de Blizzard. Menos mal que está Albert y Fran. A este tuit le vamos a dar un retweet ahora mismo. Porque es Albert. Ay, eso, a ti mismo, ¿eh? Retweet. Caldero de... Pero si has seleccionado los que has querido. Hala, hay que ver. Jauma, tongo. Mira, dos mensajes. Francisco Ledesma, los MOBA son para movianos. Joder, pasando de una sección. Y Gore dice, la verdad es que Heroes of Storm promete mucho. Esperemos que no abusen de los micropagos. Se retuitea una de sus múltiples cuentas de Twitter. O sea, tío, solo quisiera decir, solo ya como apunte final, no ha habido ni un solo mensaje sobre Zelda. ¡Ni uno! Sigamos, por favor. No hace falta. Sí, había alguno, había alguno por ahí. Pero bueno, no pasa nada. En fin, ¿qué más cositas que son actualidad? Tenemos una... Xbox One. Ah, bueno, sí, vamos a tocar la Xbox One ya directamente. Vale, yo iba a tocar otras cosas, pero me parece correcto. Nada, la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Es la primera de las consolas de nueva generación que va a salir al mercado. Ha habido por ahí, no sé si fue ayer o exactamente, o este fin de semana, en fin, un número reducido de consolas, que ya lo decíamos en los titulares, están en manos de sus poseedores, aunque me imagino Microsoft habrá hecho lo que haya tenido que hacer para que la gente no, pues eso, no las disfrute hasta el día oficial. Y vamos a repasar rápidamente, a hacer un poquito de repaso ese catálogo que la va a acompañar en su lanzamiento, ¿no? Es de lo que se trata. Vamos a ver qué títulos exclusivos y no exclusivos la van a acompañar cuando vea la luz. Pues a ver, visto lo visto, y es que vamos justos de tiempo, quizás lo que vamos a hacer es centrarnos en cuatro títulos, es alguno más, que son los últimos cuatro que hemos podido jugar. Ha estado Alfonso en Londres en el evento europeo de preview, ultimísimo contacto antes de ya de los análisis de Xbox One. También tened en cuenta que como en Estados Unidos hay fechas diferentes para Play 4, parece que va a haber los reviews de One y de Play 4, pues van a salir antes del lanzamiento de la consola. De hecho, mañana mismo tenemos los de Call of Duty y Battlefield 4 en Xbox One, ahí estamos. Y respecto a One, la habéis podido probar en la Madrid Games Week, si queréis después hablamos del feedback de la gente, pero yo me centraría en cuatro títulos que son los cuatro exclusivos y que van a estar ahí, ¿no? Forza 5, que parece que va a ser el que más alto va a llegar. Rise, el polémico Rise, que a mí me tiene bastante atrapado, pero que parece que nos llega feedback de desigual de todas partes. The Rising 3, también otro juegazo abanderado en otros tiempos de la primera Xbox, que Salva y a mí también es una saga que tengo mucho, mucho cariño. Y como cuarta opción podemos destacar Killer Instinct, ¿no? Que es también el regreso de un grande. Creo que con esto se paga lo que ha sido la compra de Rare por parte de Microsoft. Creo que esos cuatro son los que van a estar ahí, ¿no? Sí, la verdad es que pudimos probar en el evento de Londres, como bien dice Nacho, era la última versión, era una versión Gold totalmente. Y bueno, si te parece, como tú has dicho, por importancia, el primero, y luego me apuntáis lo que queráis, es Forza 5. O sea, yo creo que sí que tenemos una nueva generación en Xbox One con ese videojuego, va a una calidad gráfica increíble. Se nota. Sí, la verdad es que se nota muchísimo, sobre todo la luz, el sistema de roturas del vehículo, que era algo que se echaba mucho de menos. Y lo único que viene un poco limitado con vehículos, solo 200, pero sí que en todos tenemos, por ejemplo, la posibilidad de entrar dentro del coche, de verlo, y realmente a nivel jugable, pues el mando nuevo sí que funciona muy bien. Los gatillos que se endurecen con la rotura, con las frenadas, con todo, la verdad es que está muy bien. Y bueno, como bien dice, yo creo que es el título de lanzamiento, aunque es cierto que es un género que es el de la conducción, que tampoco es tan amplio como otros. No, claro, sí, la verdad. Me planteo, me planteo si me lo pide, y es que soy malísimo con los juegos de coche y de tan paquete que soy no los disfruto. Entonces, para mí quizás no tenga tanto peso, pero yo personalmente, siendo, intentando ser lo más objetivo posible, creo que es el que más Next Gen parece todo lo que he visto de One, ¿eh? Los que, no sé vosotros, Enrique, Jabote, que lo habéis visto en el año en la Xbox, en la Madrid Games Week, no sé cómo lo habéis visto, sí. Sí, hombre, la verdad es que dentro del catálogo, como dice Alfonso, parece que es uno de los títulos más sólidos y sobre todo uno de los juegos que más provecho saca al planteamiento que hace Microsoft de la nueva generación. A mí lo que sí me llamó mucho la atención, lo que lo he podido probar, es el tema de los gatillos, como el mando, que resulta bastante cómodo, pesa muy poco, y como además el gatillo tiene una profundidad diferente y la vibración localizada según la zona. Si nos salimos por un sitio determinado de la pista, vibra por la derecha; si no, vibra por la izquierda. Incluso te diferencia un poco el terreno, el tipo de terreno que estás pisando, si es asfalto, si es tierra. La verdad es que eso sí me ha resultado muy interesante. Hombre, a mí también me gusta, Enrique. Supongo que lo habrás podido... Bueno, tú tienes mucha información sobre esto. ¿Cómo utiliza la nube, ¿no? Si Xbox One se caracteriza por algo, es por el salto generacional, no solo por los gráficos, sino por estas nuevas cosas que son los servidores dedicados, el uso de la nube, efectivamente, como dices, la vibración en gatillos. Y en este caso, Tune 10 se ha dejado la inteligencia artificial para que no tire, digamos, de la tecnología de la consola, sino que la ofrezca a través de internet. Y yo creo que esto va a ser muy importante a la hora de tener las sensaciones en single player que se tiene en multijugador, y a la hora de que tú juegues solo en tu casa, pero estés aprendiendo, estés practicando, entrenando para poderte meter en multijugador. Eso, por ejemplo, para usuarios que no juegan muy bien, es bastante óptimo. A ver, siguiendo por importancia, yo pienso que a nivel de compañía, creo que Microsoft está poniendo mucho más peso en Rise como segunda opción de catálogo exclusivo. A mí desde el anuncio me gustó mucho. A ver, no sé, ese tipo de juego de acción histórica, bueno, como una falange romana, ¿no? Y como una legión romana, me llama, me gustó mucho el tráiler. Me bajó un poco el interés después de haber visto la demo de la Gamescom con esos petes. Pero bueno, comentaba ahí Crytek que estaban trabajando por resolver todos esos bugs y no lo he vuelto a ver. O sea, que no sé si en la última versión, en lo que habéis visto en la Madrid Games Week, esto ha mejorado, porque para mí me resulta muy atractivo. Lo que no quiero es que tampoco luego esto se deshinche y me deje un poco a medio camino, ¿no? También ha sido polémica en NeoGAF, ¿no? Se ha montado un cristo importante y parece que está recibiendo esas reacciones desiguales, ¿no, Fran? Sí, no, Rise no es un juego muy querido en NeoGAF. Generalmente se le ha metido mucha puya con el tema de los bugs. NeoGAF es descubre nada. Es un foro muy grande y es un foro muy, muy duro. Entonces, hay gente que le encanta. Hay gente que, sobre todo los últimos vídeos, los últimos trailers y tal, que han dado un salto gráfico, y la verdad es que gráficamente tiene algunos trailers, por ejemplo el de Lucha por Roma, tiene una pinta espectacular. Pero generalmente la gente no está muy convencida del modelo de juego. Como juego. Y además NeoGAF es mucho de... Generalmente siempre comparan mucho con cuando es un juego de acción en tercera persona. Siempre, digamos, el modelo es Bayonetta o Devil May Cry o juegos así más japoneses. Y, por ejemplo, God of War pues no tiene tantos defensores. Y yo creo que este Rise en particular pues lo ven... Tiene algún... Yo también lo veo... Lo que pasa es que lo veo y gráficamente está muy bien, pero... Tiene algunos problemas, no sé si son llamarlo problemas, pero la animación de algunos golpes como que se acelera mucho, ¿no? No sé si lo habéis notado vosotros, que como que no, algunos golpes no, y algunos movimientos no conectan del todo bien. Siempre me ha dado una sensación un poco rara. Yo allí lo pudimos probar durante casi 2 horas y bueno, a pesar de que sí que está recibiendo muchas críticas, y a ver, no hay que engañarse, estamos ante un título que tiende a ser facilón, o sea, no es un juego exigente, no es un Dark Souls, no es nada por el estilo. Sin embargo, sí que tiene una ambientación que es increíble, a nivel gráfico es increíble, y la propuesta no es ni de lejos aburrida. O sea, es una propuesta liviana, por decirlo de alguna forma, que incluso en difícil podría considerarse como un pequeño reto, pero no es fácil, o sea, no es un juego, como decían, de pulsar números de teléfono en forma aleatoria. Puedes utilizar, si quieres, los quick time events, si no quieres utilizarlos, no los utilizas. Y bueno, pues es un sistema de combate que hemos visto, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed, por ejemplo, y bueno, hay gente que le gusta o no le, o te puede gustar más o menos, pero es efectivo y a mí como propuesta me gusta y la ambientación me parece increíble. Yo creo, Alfonso, que a Rise le ha pasado un poco factura, que se ve un poco casual, ¿no? Es quizá sí. Para el hardcore es un poco la sensación que le da, que es un juego para todos los públicos, no sé qué, que yo creo que es lo que le va a pasar un poco a Knack en PlayStation 4, que se ve sencillito. A ver, Rise es, yo creo, si me permitís, el juego clave en cierto modo para el lanzamiento, porque es casi que el producto más vendible de cara a televisión, a promoción. Medios generales, ¿no? Claro, entonces yo creo que es un poco el título que busca un primer impacto visual y de contraste de cara al catálogo de la consola. A mí me ha parecido un juego espectacular, sobre todo la batalla está muy bien recreada. Gráficamente también me parece muy espectacular, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de dónde viene este proyecto, ¿no? Este se iba a lanzar para Kinect en Xbox 360 y vamos, yo creo que todavía se le nota bastante que iba encaminado hacia allí, por los Quick Time Events y todo eso, que vamos, yo creo que Crytek ha logrado, digamos, tapar muy bien lo que eran todas esas carencias jugables y, oye, puede que en un primer contacto se note demasiado su origen para, digamos, para un público casual o para un periférico casual, pero al menos yo lo he visto bien encaminado, me ha parecido muy, muy espectacular gráficamente, la ambientación también es perfecta y, vamos, a mí de momento me llama bastante la atención de esta primera jornada de títulos para Xbox One. Entre líneas, hombre, se aprecia medio críticas. Nacho, ¿vas a apuntar algo? Sí, iba a decir esto. Iba a decir 99 Nights 3. Sí, o sea, a ver, que nos gusta, estéticamente nos llama, nos gusta la ambientación, a nivel gráfico también, pero no sé, parece que es que todavía puede saltar la liebre, ¿no? Hombre, que uno de los periodistas de Game Informer, que tampoco es una revista muy conocida por su dureza criticando juegos, diga lo que ha comentado Alfonso de que es tan divertido como marcar el número aleatorio de teléfono. Con 13 años no lo pasábamos bien con eso. No, yo... sí, oye, ¿por qué? No, que no, solamente apuntar que dale, lo que ha comentado, muy rápido, lo que ha comentado Alfonso de los QTE creo que es clave para la percepción que se tiene de Rise. Los QTE en particular no son muy queridos entre los jugadores, digamos, más aficionados, que más entienden de juegos de acción de este tipo. Así que yo creo que esto es clave, porque lo que hemos visto muchas veces de Rise abusaba bastante del tema del QTE. Bueno, ya veremos en lo que queda esto de momento. Oye, antes de que pasemos a otra cosa, es que veo criticar lo criticable, lo medio esbozáis ahí. Trolazo, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, para empezar, la gente es muy hater. Está muy claro que los romanos copiaron los dioses a los griegos y después se portearon Rise. O sea, no hay nada raro. O sea, es un God of War ambientado pues en Roma y no sé por qué tanto odio a los Quick Time Events y luego todo el mundo pidiendo que saquen un nuevo Shenmue. ¿Qué pasa? ¿Que si no hay preguntas de por medio no gusta o qué? No sé, en general lo veo un producto pues de lanzamiento de consola. No me dice nada tampoco, pero bueno, no lo veo deleznable, ni mucho menos el juego. Bueno, ¿alguien quiere apuntar alguna cosita más? Nada, tenemos otro juego, Dead Rising, habrá que decir algo de los zombies. Sí, sí, tranquilo, que nos quedan por ahí. A ver, ¿decías, Albert? ¿Pasa? No, que hay un montón de gente que va repasando el lanzamiento en Twitter, así que cuando queráis, damos paso. Aguanta. Terminamos con... Y bueno, aquí la listing lo tratamos por encima con Salva. Dead Rising, bueno, no sé, a ver, ¿qué deciros? Saga muy asociada a Xbox, aunque después llegó también a PlayStation. Pero, a ver, no sé, yo la sensación que tengo, me llama, ¿vale? Me lo voy a pasar bien seguramente con él, pero no sé, no veo un salto gráfico brutal, que es lo que más esperaría de este juego, ¿no? Que se aproveche para generar entornos más grandes, oleadas de zombies más inteligentes. No me ha parecido que haya terminado de cuajar ahí, ¿eh? Yo creo que, como bien dice Nacho, lo primero que yo vi cuando empezamos con la demo, que era una versión final, pensaba que era de 360, te lo digo en serio. O sea, lo primero que me pasó por la cabeza era eso. Luego, sí que es cierto que el número de zombies es brutal, o sea, no tiene nada que ver con lo que puedes ver en 360, pero a nivel gráfico está muy lejos de lo que puede ser un Rise, un Killzone o alguna cosa de esas. Sí que es cierto que a nivel jugable es la misma fórmula, o sea, la fórmula se mantiene, cada vez armas más brutales, vehículos igual salvajes, humor negro, todo, hay de todo. Pero sí que es cierto que a nivel gráfico y como esencia de juego es un poco continuista además y no sorprende. A mí no me sorprendió en exceso, la verdad. Y soy un poco, yo soy ultra fan de la primera parte, me parece uno de los juegos más divertidos de la última década. Y también es cierto que ni Dead Rising ni Dead Rising 2 son dos juegos que despunten especialmente a nivel visual en esta generación. Lo que sí que gusta de estos títulos es la cantidad de enemigos en pantalla y todo lo que podemos hacer. Y por ahí van los tiros de esta tercera parte, es lo que comenta Alfonso, el hecho de que haya tantos y tantos zombies, que estemos en un mundo mucho más abierto, ya no estamos cerrados en un casino o en un supermercado, sino que tenemos una gran ciudad con muchos sitios para explorar y tal. Yo creo que es la gracia del juego, la cantidad de elementos que puede mover, aunque es verdad que, a ver, que a nivel bruto, pues a nivel de imagen, no se ve un juego como Rise. También la ambientación mejora bastante, ya para cerrar. O sea, el nivel de realismo que le aporta, siendo la misma mecánica, o sea, eres prácticamente inmortal, puedes destrozar centenares de cadáveres, pero sí que es cierto que esa ambientación un poco más madura, más parecida a The Walking Dead o alguna cosa de estas. Más sí oscura, más sobria. Sí, más sobria. Entonces, sí que le da un toque diferente, pero no termina de, no sé, no termina de generar una fórmula que, como parecía en el primer tráiler de E3, que parecía que iba a ser, no sé, un juego de terror o algo así, que un nuevo giro en la saga. No, es muy continuista, los típicos. Y también hay cachondeitos. Maníacos, sí, cachondeos. ¿Qué tal los psicópatas? ¿Habéis visto alguno? Los psicópatas. Amigos finales. Sí, yo he visto psicópatas, pero es más o menos lo mismo. O sea, en el juego no. No, lo que tienen los psicópatas es el carisma de que cada uno sigue un pecado capital, ya sabéis. Y bueno, en ese sentido, pues cambia su personalidad, los diálogos son bastante ácidos, pero no deja de ser al fin y al cabo el combate, no va a cambiar porque te enfrentes a la gula o a la lujuria. Si no me equivoco, Salva. No, solo decías que si no me equivoco, este juego lo hacen los mismos que el de la segunda parte, ¿no? Sí, sí. En Vancouver, ¿no? Bueno, sí. Trolazo decía que quería apuntar ahí algo. Sí, correcto. A mí Death Rising me mola, sea como sea. O sea, al margen del aspecto gráfico y demás. No sé, es un juego divertido. Es como entrar en el plato de Sálvame y liarse a hostias. Además, en no, todos los sentidos. No es lo mismo. Pero usando a Jorge Javier como arma. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que los zombies tienen que en este juego los zombies tienen cerebro, porque entonces sería diferente, claro. No, pero no porque no otorga la misma diversión, ¿entiendes? No se consigue la misma dosis de realidad. Lo siento, no te lo compro. Hombre, claro, sí, a ver, no. Quizá en una generación más sea más parecido, pero por ahora tenemos que aguantarnos. Venga, oye, vamos a hablar también de Killer Instinct. Antes decíamos que. Lo último. Sí, ya terminamos con eso, que Microsoft compró Rare y ahí está Killer Instinct, ¿vale? Resucitando un título, sí señor, echado de menos por muchos, ¿eh? Los que lo disfrutamos en su momento en Super Nintendo y después también en la 64 y ahora pues en Microsoft, en Xbox One los amigos de Microsoft no lo acercan. A ver, bueno. Perdóname porque parece que alguien aquí en mi casa en Madrid está bajando porno a discreción y se me cortó la conexión, pero sobre Killer Instinct... El título está recibiendo un feedback muy, muy importante, un respaldo fuerte por parte de la comunidad de juegos de lucha a nivel internacional, sobre todo los americanos están dándole su 10, lo cual quiere decir que va a haber una continuidad al juego, no va a quedar ahí un poco muerto como en la pasada Injustice, ¿no? que ha quedado ahí entre dos aguas. Hay que ver el tema de los arcade sticks, si finalmente funcionan los de la generación anterior, que también sería un punto clave, ¿no? Que no tenga que pagar todo el mundo 200 euros para entrar. Y el tema de los micropagos, ¿no? Porque sabéis que el juego es un modelo de negocio un poco raruno, ¿no? Que te compras el juego, te viene gratis con Yago, me parece que es, y después cada luchador te cuesta pues entre 7 y 10 euros, me parece que estaban apuntándose, un modelo muy, muy raro, ¿no? Y no sé yo cómo va a calar en la comunidad. Igualmente, tenerlo para o a Fulgor, que van a ser mis main, oye, para los que jugamos en su época, Juan, pues oye, esto tiene ahí nostalgia. Ojo, sí, hay por eso, sí. Y solo diría que el pack de temporada inicial, que son 20 euros, te viene con los 8 personajes, sí. Diversos modos de juego. Yo creo que es un precio muy competitivo, ¿eh? A 20 euros, bien. No son los 30 personajes que te puede llegar Street Fighter 4, ¿no? Pero, ¿cómo que 30? Bueno, el primero tenía 25, ¿no? Ah, vale. Sí. Pero sí que es cierto que por 20 euros es bastante interesante y luego a ver lo que sacan. Han confirmado además que el modo arcade llegará un poco más tarde, pero que llegará. Es un poco, pues ya digo que es un poco extraño esto, ¿no? De verdad, el año. Sí, sí, vamos. Yo en principio tengo que decir que, vamos, el juego me ha enamorado, lo veo rapidísimo, los combos se hacen rápida y fácilmente. Yo también creo, Nacho, que va a tener mucha aceptación entre la comunidad jugona de juegos de lucha. Gráficamente también lo veo bastante bueno para ser de principio de generación. Y vamos, respecto a lo que habéis dicho del modelo free to play, yo tampoco lo veo nada bien. Estos 8 luchadores de inicio por 20 euros, pero vamos, vaya, hoy en día un juego de lucha en torno a los 20, 30 luchadores puede tener. Si metemos pack... ¿Cómo eres, tío? ¿Cuántos hombre, tú manejas en un juego de lucha? Si es que siempre acabas llevando a Ryu y a Ken. 2-3. Pero vamos, lo hay. El Street Fighter 4 lleva por 39 y van a meter más. O sea que 39, no sé cuánto... 36. Pero yo no sé cuántos luchadores meterán más en Killer Instinct, pero vamos, igual para tener juego completo, echas cuenta y acabas pagando 100 o 150 euros. Obviamente tampoco, no es un juego que tuviese una plantilla de personajes hiper mega extensa y que sea una saga consagrada como Street Fighter, o sea que es que no sé, está bien. Iba a decir que el número de personajes es bastante relativo, o sea, dos de los mejores juegos que tenemos ahora mismo son BlazBlue y Persona 4 y tienen 10-12 personajes, o sea que no pasa nada. No, pero lo que te digo es que en teoría lo tienen planteado como por temporada, o sea, una primera season que va a tener este primer bloque de personajes y que a partir de ahí ya verá lo que hacen. Ya se verá, Juan, ya hablaremos el año que viene de esto. Sí, Nacho, ¿querías apuntar alguna cosita más? Como cierre, decir que después del repaso que hemos hecho... Personalmente creo que Xbox One tiene mejor catálogo de salida ahora mismo que PlayStation 4. Ahora que de lejos, un poco, de lejos, Nacho, de lejos. Yo, honestamente, es lo que creo. Parece que sí. Ahora, ya os digo que quizás un poco irregular, ¿no? Un poco desigual, pero creo que está ahora mismo, si tuviese el dinero que no tengo, a ver si cobro antes del fin de mes y me hago una reserva, me iría por una One. Oye, Albert, la gente ha ido comentando mientras apuntamos sobre estos juegos de lanzamiento de Xbox One. Sí, sí, han ido apuntando. Está haciéndolo en cuota, Nacho, y dice, a día de hoy me parece que tiene mejor catálogo para desatar un poco a las bestias, ¿no? Que empezara ya el drama aquí de lo que ha dicho Nacho. Ya, pero apunta sí. Que he dicho que... pero hay regu... No, mira, a día de hoy me parece que Xbox tiene mejor en mayúsculas, dice Nacho Ortiz. Venga, que empiece la batalla, todos los comentarios se los mandáis a él. Venga, empieza el follón. Va, comentarios. Gorgias dice que de lo que probó en la Madrid Games Week solo llama la atención el Rise. Con ese sí noté el salto generacional gráfico. Sergio Calderón se queda con Forza 5. Me impresionó el control de los gatillos. Buena sensación, efectos de luz. Y dice que, Nacho, te compres un volante que te gustará. Sergio Cerqueira. Estoy muy malo. Que lo que más espera es el Kinect. Lo espero con las mismas ganas que otra Neo Geo X Gol con peor pantalla. Luis Marte dice que probó también Rise en la Madrid Games Week. Y le pareció soso en cuanto a jugabilidad, muy plano. Sin embargo, con una ambientación brutal. Rise Window, también probé el Rise en el Salón del Manga de Barcelona. Me duró 3 minutos hasta que vi que usar un Gladio como si fuera una katana. Francisco Ledesma, Rise cumple el perfil del futuro usuario de Timosov. Un mata-mata disfrazado de romanos con menos historia que un Tetris. Y por último, dice Francisco Jiménez, que para él, mira, de hecho, es oferta de trabajo, yo te lo dejo ahí caer. Dice sí, que si viene Nacho Ortiz a su casa a venderle la Xbox One, entonces se lo pensará. O sea, pues mira, vete a Microsoft, oye, que yo vendo Xbox One apareciendo por la casa, como las lavadoras estas, las Thermomix. Sí, sí, lo mismo, pues tú vas con la cajita, la vendes y pues a Nacho Ortiz te la compras. Oye, Trolazo no ha hablado de Xbox One y querrá decir algo seguro. Bueno, alguna cosilla, ¿no? Se frota la barba, se le retuerce el colmillo. Sí, me froto la barba y caen niños muertos al suelo. Cosas que me ocurren. Pues, a ver, sinceramente, en esta generación la Xbox One tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, tengo que decir que Killer Instinct me hipea mucho. es el único juego que me llama la atención actualmente, porque si quiero juegos de coches tengo el Project Cars en PC. Que eso, ese juego hace que se ponga dura otra cosa que no es el gatillo, además. Es el típico juego que citan todos los que no juegan a juegos de carreras. Este tío me cae bien, A Albert le ha gustado, ¿eh? A Albert le ha gustado el comentario. Por lo demás, es una consola que el tema de tener que tirar de la nube, yo es una cosa que a día de hoy veo más bien como un DRM un poco forzado, ¿no? De, es que si no usas la nube no se ve así y bueno, pues al final te lo acaban metiendo de esa manera, es muy bonito. Porque después usas la nube y se ve igual. Que esto, ya veréis, comparativa MediStation, ¿cómo se ve en la nube y cómo se ve fuera de la nube? Igual, no, seguro. No hemos hablado de esto, ¿eh? Esto quizás da un poco para desarrollarlo más cuando esté en la calle, ¿no? Podemos compararlo. Pero seguro, digo. Sí, allá por 2020 cuando la nube esté operativa. La nube, ratoncito Pérez, la nube son los padres. Y luego aparte que la tarjeta gráfica que han puesto se han quedado un poquito cortos. Encima venden la consola más cara con una cosa que yo personalmente no le daría uso, que es el Kinect. Por lo tanto ya están echando un par de piedrecitas encima, ¿no? Pero bueno, que yo soy pecero ante todo, así que tampoco voy a ser muy duro. Que se maten entre los consoleros, yo miro comiendo palomitas, ellos hacen lo mismo jugando a Beyond, no pasa nada, todos amigos. Pero Trolazo, fíjate. Kinect no tenía sentido con Skyrim pudiendo gritar los gritos del Dovahkiin. Sí, hubiese tenido. Perdona. Ya, pero los peceros gritamos jugando al LOL. Si es que da igual. Esto es verdad, esto es verdad. Yo también grito los gritos del Dovahkiin jugando al LOL. Bueno, pero antes de que cerremos el debate esta semana, vamos a repasar, aunque sea brevemente, muy rápido, ese DLC que ha aparecido para BioShock Infinite, ¿vale? De hecho Nacho lo ha elegido, ¿no? Ha sido tú, Nacho, el que elegía BioShock, aunque has elegido tú el primero, pero bueno. Ya sabemos que para este año seguramente tenga mucho que decir cuando estemos en tema GOTY. Y decía, DLC, Panteón Marino, primer capítulo, Booker, Elizabeth, un poquito más allá, ¿no? Del final de BioShock Infinite. Cuidadito ahora con spoilear, que igual hay alguno que no se lo ha terminado. Y decimos qué aporta este DLC y seguimos con el programa, va. No, rapidísimo, Frank, que lo ha analizado, pero vaya, que a priori, fanservice, ¿no? Todo el mundo, Rapture, queremos Rapture. Pues fíjate, ahí están, Booker y Elizabeth en un plano, en una grieta, en un plano temporal totalmente diferente. Les lleva a la ciudad sumergida, no vamos a spoilear nada, y parece que a nivel internacional otra vez recepción desigual, ¿no? Parece que todo el mundo quería Rapture, pero que se critica desde Estados Unidos, que ha quedado demasiado corto, Fran. Sí, no, es como comentaba, muy fanservice, no puedes jugarlo si no has completado el juego, ni si te ocurre por la cabeza. El problema que tiene es un juego que está dividido en dos, es un juego que se puede completar en 2 horas con mucha tranquilidad, y además esas 2 horas está como dividida en 2 arcos de argumentales. En uno es uno en el que estás en Rapture, y otro es otro en el que combates, sigue en Rapture pero estás combatiendo contra el Laser. Entonces al final se hace corto uno y se hace corto el otro. La primera parte, el juego está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Porque es como una fantasía. Es poder ver lo que era Rapture antes de que cayera. Entonces, pues puedes pasear por una zona limitada, obviamente. Pero puedes ver un poco cómo era eso antes de que pasara lo que pasó. Y luego la segunda parte, pues es una segunda parte que es una especie como. Sería como. Es BioShock Infinite. Con un aroma al BioShock original, con menos balas, con más combate físico. Y ya os digo, el problema principal es ese, que tiene 2 partes diferenciadas y el juego ya el de por sí corto, pero si esas 2 horas encima le cortas la mitad y le pones 2 cosas muy distintas, al final los que querían más de lo primero, que es exploración y como una especie como de puzzle, bueno, no puzzle, no, digamos de misiones y tal, se quedan cortos, y los que quieren acción pues tampoco aporta prácticamente nada comparado con lo que es el juego final. Quizás es la segunda parte, ¿no? De esta expansión, ¿no? Que va a ser la protagonista. Uf, esto sí, ¿no? Lo puedo decir, Elizabeth va a ser la protagonista y va a tener un enfoque más survival horror, quizás esto termine por gustar más. Una pena, ¿no? Porque creo que este fanservice eso es lo que mucha gente quería y se echó de menos, ¿no? Rapture en todo su esplendor. Sí. El segundo episodio promete bastante por el simple hecho de que no vamos a tener la versión de la que no vamos a tener el mismo tipo de combate que teníamos en Bioshock Infinite. Así que esperemos a ver qué tal. Elizabeth matará a la gente tirándoles monedas, ¿no? Que es para lo único que sirve. No, también tira munición. Ah, bueno, sí, claro, pero igual funciona. Que digo yo, Juan, que vámonos a hacer el podcast que estaré esperando. Nos queda por ahí también la expansión de XCOM, ¿no? Enemy Within, pero nos la saltamos, ¿no? Con toda nuestra caradura. Sí, vamos a saltarnos la máquina porque nos vamos de tiempo y tenemos que pasar eso sí o sí por el Retro Podcast porque ya la semana pasada no pudimos y la gente nos está dejando preguntas. Hay que cumplir. Así que hay que cumplir. Vámonos para allá. Retro Podcast. Eso, aunque sea rápidamente, pero Albert tiene listas las preguntas, yo creo que ya de 2 semanas, así que tío, cuando quieras, dale. Sí, hay que leerles, leña, que están ahí cada semana dejando la pregunta para que nosotros ahora, hablando aquí de celdas y de tontadas, para que no les leamos, hombre. Va, girafas. Rapidito, pregunta, Rebola preguntaba la semana pasada que ¿es seguro que Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes sale en PC? Dice que ha visto en webs que lo ponen, en otras que no, que ha visto el trailer extendido de 3 y que no aparece nada en la plataforma final. Entonces, ¿sale o no sale? A ver, de momento solamente está confirmado para PS3, Xbox 360, One y PS4. Si no me equivoco, en primavera del año que viene. O sea, de PC nada. Además que antes ya hemos comentado que los mejores juegos no salen en PC. Las mejores demos, dice. Porque esto es un gran GT Prologue. En toda regla. Bueno, no te responden, no tienen ni idea, así que sigue buscando por internet. Que ahí. Vaya tela, pero si le hemos contestado. Que esta gente, en fin. Preguntaba a Baroja, disculpa por responderte 11 días después, que cómo se llamaba el hack and slash tipo Diablo 2 recomendado en el último podcast. No estuve yo porque estaba enfermo, pero fue Path of Exile. Seguro. Path of Exile, al que le dimos el 9, y juego totalmente recomendado. Nos preguntaba Yazloth, que estaba, bueno, había visto, primero de todo deciros que vaya desastre de estamos jugando con Battlefield 4, entre los mancos que son los que jugaban y que no sabían distinguir entre un paquete de munición y un C4, esto es lo que pasa cuando no jugamos, entonces, esto es para matarlos, el C4 lo lleva el Recon y no la clase de apoyo, zoquetes. Este Enrique, los dejo solos ahí, eso fue Arturo. Arturo jugaba medio que, pero bueno. Espero que no hayáis hecho, hombre. Vosotros sabéis. Sí, sí. Así que no fueron ellos, fueron un experto en la saga como es Motenai, que nunca ha jugado uno. ¿Merece la pena comprar la versión de Battlefield 4 para Xbox One o es mejor la Play 4? ¿El frame rate es más estable en Play 4 o en Xbox? Yo tengo que decir que mirándolo al principio no notas diferencia, pero sí que es verdad que luego, y ahí están las comparativas, las veréis también mañana que se pueden publicar los reviews de Xbox One, es ligeramente superior en PlayStation 4. Más que nada por los 1080, por los 60 frames, perdón, y bueno, cierta carga de texturas y todo esto. Pero hay que decir, si te vas a comprar una One de lanzamiento y te quieres comprar Battlefield 4, tu experiencia va a ser next gen total, o como la tendría en un PC, ¿no? 64 jugadores, las partidas completamente estables y todo. Pero ya puestos a pijadas, PlayStation 4 es ligeramente superior gráficamente. Pero en ninguna hay perros. Te digo, no, Battlefield no hay perros. Y te digo más, si te vas a comprar una Play 4, te tienes que comprar el Killzone. A mí me perdonáis, pero a mí me parece que es una brutalidad y que Battlefield 4 está muy bien, pero te compras una Play 4, te llevas un Killzone o colleja. Pues es la sensación que ha quedado en la feria, Nacho. La campaña tiene mejor pinta de Killzone, pero vamos, de aquí a Lima. Sí, el único que merece la pena de la primera jornada, el Killzone. Esperemos que sea bastante mejor que Killzone 3. Es que la campaña ya de Battlefield 3 era terrible. Esta es peor. No puede ser, es imposible. Es igual. Bueno, que se acaba mala. Igual de mala, sí. Va, última pregunta. De esta semana, Guinness 07, que dice, buenas a todos, pregunta a los peceros. A principios de diciembre tengo intención de hacerme con una torre nueva, principalmente para jugar a Witcher 3 cuando salga al mercado. Pero aún no se sabe nada de sus requisitos. ¿Vosotros qué hardware creéis que requerirá y sobre qué precio podría rondar? Mil pavos. Sí, o sea, si realmente quieres un PC para que te tire cuando salga Witcher 3, o sea, ahora mismo tienes que apuntar a lo top. Y a lo top estamos hablando, yo te diría que te vayas a por una Titán. O sea, 1000 pavos no, 1000 pavos de gráfica, casi. Yo personalmente, si realmente solo lo quieres para Witcher 3 y puedes ir tirando mientras con lo que tengas ahora, espérate, porque lo mismo te dejas un pastizal y resulta sí. que ese juego en concreto, cuando salga, pues oye, en vez de la Nvidia pepinazo que te has comprado, pues resulta que está optimizado para ti, o viceversa. Entonces, si es para Witcher 3 y no vas a jugar a nada más hasta que salga Witcher 3, espérate. Si no, pues píllate un buen PC, gástate esos de 600 a 1000 pavos en gráfica, 400, 500 entre procesador y placa base, y tírale, que tienes ordenador para años. Bueno, ahora la pregunta última, de esta sección que volví después de una semana de sección. Venga, que en punto verdad están rajando de Messi. Va. Si os parece, nos vamos despidiendo. Vámonos. Bueno, se nos podrán criticar muchas cosas, pero desde luego no que en el tiempo que tenemos aportemos más cuestiones para debatir, para tratar, y en fin, hoy nos ha quedado un programa muy variadito, con prisas, como siempre al final, pero al final hemos podido hablar de todo un poquito. Nacho, recupérate de ese jet lag que me imagino tienes después de tu viaje a México. Algunos envidiosos dirán que es Photoshop, pero sí, ahí están los temas. Y ahí están nuestras opiniones. Yo de verdad todavía no sé qué consola comprarme, si una One, si una Play 4, por Killzone. Pues las dos, es que al final no hay más tu tía que las dos, tío, ya está. Brutalidad de Killzone. Y comprarme un PC, que también lo estoy valorando, por Titanfall, que es el juego, vamos, que... Uf, ya sabes, lo dice Julio Iglesias, Titanfall lo va a petar y lo sabes. O una Neo Geo X, que seguro que se revaloriza en tarde o temprano. Se va a mandar a trolazo aquí para que la destroce un día, ¿eh? No, me queda tan lejos eso de tener que elegir qué comprar. Para los ricos no, Salva, perdón. Bueno, un abrazo, Nacho. Moten ahí para ti otro. Adiós, hasta la semana que viene. Y recordad, un iPhone cuesta 127 euros de fabricar y ensamblar. ¡Qué majos! Salva, chao, tío. Un abrazo a todos. Hoy tenemos al graciosillo youtuber, así que cuente un chiste él. Relaño, nos oímos. Un poco de recelo estoy notando en ese comentario, ¿eh? Oye, Trolazo, tú si quieres contestar algo, salta, dilo, no te cortes. No, hombre, no. Os dejo el chiste a vosotros. Y yo además youtuber no me considero tampoco, ¿eh? Hombre, si está el Rubius por ahí, ¿cómo va a considerar tu youtuber? Que no eres nadie. No, hombre, no eres nadie. Cuando hay una masa es corriendo, tío. Increíble, macho, lo de la gente que está contestando. Estás amedrentando a Trolazo, Albert. Esto no puede ser. No, para nada. Muérdele, Trolazo, muérdele. Bocao. Bueno, Relaño, adiós. Yo te voy a decir, Juan, no sé cuál comprarme, si es la Xbox One o la PS4. La primera que sea retrocompatible con la anterior, me la ninguna, compro. Tío, que me la compro. Wii U. Uy, ese correcto también, correcto. Oye, mira, Fran, ya que estás. Eso ya lo tengo. Hasta la semana que viene yo lo tengo muy clarísimo. Tengo reservada una Play 4 y me voy a morir de envidia esta semana cuando vea el lanzamiento americano, porque tengo muchas ganas de meterle mano, y va a salir allí el viernes. Nosotros tenemos que esperar 2 semanas, así que estaré comiéndome la uña. Nuestros amigos, compañeros de Meristation México están en Nueva York ahora mismo para el evento de lanzamiento de PlayStation 4. Y vamos a ver, porque os podremos ofrecer cositas. Habrá por ahí alguna Play 4 que podamos comprar esta semana y a ver qué pasa, ¿no? Pues eso, hasta la semana que viene. Un abrazo, Jabote, nos oímos. Venga, señores, hasta la semana que viene. Vamos a seguir currando el segundo otoño, que decimos algunos, porque tras todos los análisis que llevamos ahora viene la segunda parte con las consolas de nueva generación, pero muy ilusionado. ¡Festival! Vámonos. Enrique, adiós. Hasta la semana que viene. A mí me preocupa como a las 12:15, cuando son las 2019 ya hay un tuit publicado que pone: se acabó el Merry Podcast 7x8. Albert, no te adelantes. Sí, la gente ya se ha pirado y todavía estamos aquí despidiéndonos. ¿Eh? Sí, está el caradura. Alfonso, un abrazo. Don Novato. Don Novato se despide con videojuegos que vosotros no habéis probado y que lloraríais si lo hubierais hecho. He visto la vez sabiendo, más allá de la puerta, no sé qué. Acaba de lanzar una, ¿eh? Yo sé lo que está diciendo y acaba de lanzar una que el miércoles quizás lo comprenderéis. Muy seria. Un rebel sería en toda guerra, en toda guerra. Seriamente serio. Bueno, nos despedimos también de otro lazo, ¿eh? Pues nada, un placer. Estaba yo aquí jugando tranquilamente a un juego de mierda, ¿no? Porque me tenéis esclavizado con cabezas de pescado. Y la verdad es que ha sido agradable. Cuanto menos ahí ese gancho que me ha arrastrado fuera de la inmundicia. He visto mierda arder más allá de las puertas de Tannhauser y todo eso. Sí, señor, sí, señor. Bueno, tío, pues espero que sea el primero de otros muchos podcasts en los que vengas a visitarnos, ¿eh? Encantado estaré. La próxima vez, si podéis avisar con un poco más de antelación, eso sí. Eso sí. Antelación la que quieras, pero bueno, va a un duro. Bueno, dejad que despida también Arturo y nos vamos yendo. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Y os recuerdo también que el Merry Podcast va a estar disponible para descargar desde ya. No hay que esperar a mañana. En 10 minutitos o así ya estará. Venga, pues Albert, vámonos. A ver, calamidad más 50 de fuerza. Esto se había acabado, ¿ya? Esto no estaba. Fran, no estábamos jugando tú y yo ya. Bueno, va. Albert ha acabado hace media hora. Yo estoy jugando, ya me dejan en paz. Bueno, va, que nos vamos. Hasta la semana que viene. Y como veis, la única persona fiel aquí a vosotros soy yo. Todos los mensajes que recibáis, que enviéis, en Twitter, en los foros, donde sea, yo los recojo. Y si no es la semana que viene, es la otra. Pero yo los leo, ¿eh? Fiel a vosotros, no a mi equipo. Estos son, si son para PC, los marca, que... si no, no. Fiel al público, ¿eh? Sí, como Cristiano Ronaldo. Pero que sean de PC, ¿eh? Que sean de PC, sí, los mensajes. Eso que es obligatorio, ¿eh? Dos cosas. No lo una, ya me está cayendo basura por el tweet que has puesto, que he dicho que el catálogo es mejor con mayúsculas de Xbox One. Se está retuiteando por todos lados. Me está cayendo ya una. Es tremendo. Venga, buenas noches. De unos amigos, lectores, oyentes, criticando que no gustó cómo tratamos el aniversario de Mega Drive. No los has leído, ¿eh? Eso no te ha molado, ¿eh? En fin, la gente que no le quepa al margen de las críticas, que yo creo muy opinable, que aquí, excepto Salva, que fue un poco troll ese día, los demás todos rendimos pleitesía a Mega Drive y a las consolas clásicas. Como debe mucho ser, claro, eso. Pero como dices, rato, eso sí, escribí la mitad de los textos. Todos eso sí, que pero la, aquí en el podcast la gente dijo, ¿pero cómo habéis escrito eso? Empezaste de una forma un poco desafortunada y la gente pues se desenganchó. Dijo, hostia, ya, claro, ya la hemos liado. Sí, ya que... la hemos liado. Para que la semana que viene lo retomamos, En fin, la semana que viene más. De momento, nos vamos, ¿eh? Vamos a descansar 7 días para que los que nos oís vía descarga, pues eso, nos degustéis cualquiera de los días que nos separan del próximo lunes. Chicos, muchas gracias como siempre y pasaremos listas, así que no faltéis. Un abrazo. Adiós.